Hola, muy buenas, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo por el 104.9 de la FM de los Prados Marítimos y por animalva.org. Y reponemos los domingos de 9 a 10 de la mañana y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Hombre, podemos empezar así, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y llevamos media hora y no hemos hablado todavía de mi libro. Pero vamos a hablar de otra cosa primero. Esto me parece una falta de respeto. Traerme aquí a Radio Televisión Valenciana, Cabañal, y todavía no hemos hablado de mi libro. Pero si es que vamos a hablar de otras cosas antes. Vamos a mantener ahí al oyente en el... ¿El prólogo? El prólogo, bueno, el prólogo del libro no, tú, el libro es de viaje, ¿no? Sí, sí. Y tú vienes ahora de viajar, ¿no? ¿De dónde vienes ahora? Yo vengo del Pirineo. Ajá, ¿y qué tal? El francés y el español, más el español, el aragón y el catalán. El Pirineo, fenomenal, es una maravilla que tenemos aquí cerquita y no tiene desperdicio ninguno, o sea, es un desconecte con todo lo urbano y meterse allí es conectar con todo lo natural. En una palabra, a resumir, es una maravilla. Bueno, pues Goyun, nos conocemos hace muchos años y bueno, lo último que hice de su libro lo vamos a dejar para el final, pero antes del libro ha hecho más cosas, ha hecho cortos y cosillas, ¿no? ¿Cómo que es eso? Bueno, muy buenas a todos, muy buenas Luis. Pues sí, este viajillo del Pirineo ha sido... un viaje así reciente y de unos 4 meses y medio con mi cochecillo, un AC15, con lo justo, y con eso he tirado el viaje, porque no hace falta mucho para disfrutar y pasarlo bien. Y antes del Pirineo han habido unos cuantos viajes más, y viajes de un año, tienda de campaña, con mochila, con autostop, con poquito dinero, con mucha ilusión. Y de uno de esos viajes pues salió un libro. Que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero antes del libro hice una película. ¿Qué más? Es verdad, estaba hablando de los cortos, ¿no? La pregunta... Sí, sí. Sí, hay un par de cortos. Yo en mi viaje iba con mi cámara de fotos y sacaba vídeo de vez en cuando y me iba animando y salía yo hablando y ya perdí un poco la vergüenza y entonces se convirtió en un hobby lo de sacar fotos y grabar vídeos. Siempre para mí, para mi recuerdo. Y resulta que luego cuando yo grababa esos vídeos los colocaba en mi Facebook y un amiguete de Málaga que hace cortos, muy bueno, muy profesional, Javier Gómez Bello, un saludo Javi, pues dijo de que le gustaban mucho mis vídeos, que le parecían muy frescos, muy auténticos y que quería hacer un corto con ellos. Entonces yo encantado le di el documento y salió el corto Goyun. Goyun es G-O-Y-U-N, Goyun. Y ese corto lo podéis ver en YouTube. Y en mi canal de YouTube es Pablo Berenguer, Goyun. Es G-O-Y-U-M en este caso. Y en este canal yo no soy muy activo, pero tengo vídeos y ahí están los cortos. Y el corto pues es una cosita de 10 minutos que refleja muy bien la filosofía y el estilo de los viajes que he estado haciendo por ahí. Y resulta que ganó 11 premios internacionales. Se presentaron a concursos y no paró de celebrarlo por ahí. Y está la cosa, pues, una sorpresa de una detrás de la otra. Eso fue hace unos años, ¿no? Eso fue, bueno, vamos a tirar para atrás al 2012. Hice el viaje, luego el siguiente en el 2015. El corto se haría en el 2016, por ahí. Sí, hace unos años. Sí, la verdad es que eso, muy recomendable que los vean, que se hagan una idea de los tipos de viajes, porque son característicos tus viajes también, ¿no? Así que lo has dicho todo muy rápido, pues eso, sin dinero, el autostop, pero también son países que no es muy habitual el autostop en esos países también, ¿no? Entonces te ocurren cosas que no son muy habituales en esos viajes. Sí, tú lo has dicho, no es un sitio donde sea muy habitual el autostop, pero es muy habitual que te paren, que es lo contrario a lo que pasa aquí en Europa. Que... Claro, allí digamos que la solidaridad existe de normal, ¿no? Entonces el autostop es una de esas cosas aquí. Sí, bueno, hay países que son más lentos, funciona, hay más desconfianza, y otros que directamente no funcionan, pero estamos hablando de países de Asia, del centro de Asia, que son más pobres y son otra cultura, no están acostumbrados al turismo. Por su naturaleza son gente hospitalaria y confiada. Entonces el autostop funcionaba de maravilla, porque veían un chavalillo con una mochila haciendo autostop y te quieren ayudar. Entonces el hacer el autostop, aparte de que te desplazabas gratis y conocías gente, era una gozada, porque te paraban con ganas y eso ya actitud, ya hay un intercambio ahí muy bonito humano. Y luego te empiezan a pasar aventuras con la gente que te paran y es todo un disparate. Hacer autostop en países que funciona, pues es una maravilla. Le alegras el día a ellos y ellos a ti. Y al final acabas en su casa cenando y conociendo la familia, y igual te tira un par de días más allí y conoce el pueblo entero. Y te pasan historias, creo que en Birmania te pasó una curiosa, ¿no? Bueno, Birmania con el autostop es el segundo país más... Digamos, el primero, yo creo que el primero. Sí, Irán. Irán es un país que me sorprendió mucho en el autostop, porque paraban muy rápido. En Irán no están acostumbrados al turismo y ven a la gente haciendo autostop y le paran rápido. O sea, un pueblo muy hospitalario. Y gente maravillosa. Y me alegro mucho que estén las mujeres ahora ahí luchando y los hombres por combatir todo el fundamentalismo islámico que tienen allí. Y nada, ese país me encantó y el autostop funcionaba de maravilla. Y luego el otro país que también funcionaba de maravilla era Birmania. En Irán la gente habla inglés bastante, la gente joven sobre todo. Pero es que en Birmania no hablaban inglés y me paraban en autostop y les daba igual el idioma, ¿eh? Ellos me veían y paraban rápido, porque el que yo estuviera haciendo autostop en la carretera, tanto en Irán como en Birmania, era un grito de libertad para ellos. Y en Birmania, en Myanmar, mucho más, porque estaban saliendo de una dictadura militar y yo entré justo cuando abrieron las fronteras. O sea, han estado 50 años de dictadura militar, que no podían entrar los turistas. Podían entrar, pero 10 días y con un ida y vuelta de un avión. No podían quedarse por ahí con un guía birmano que les llevara. Entonces, cuando yo fui, hacía 2 años que la dictadura militar se acabó y estaban intentando meter una democracia, y por unas votaciones hubo una presidenta que ya estaba ahí metiendo las narices en la democracia. Y estaba el pueblo muy contento, estaba como de subidón. Estaba como cuando el franquismo se acabó y la España de los 70, finales de los 70, pues estaba de subidón, ¿no? Pues en Birmania pasaba lo mismo. Y yo esa energía la sentía. Y yo decidí hacer autostop en todo mi viaje, pero allí, el primer día que ya hice autostop, ya noté la energía y dije, voy a grabar toda la gente que me pare en autostop, lo voy a grabar con mi cámara. Y de esas grabaciones salió otro corto, que se llama Mingalabá, que está también en el canal de YouTube. Pablo Berenguer Goyum, G-O-Y-U-M. Okay. Ok, voy a dejar mi mochila aquí. Okay. Y espero que las cabras no se la coman. Vamos, yo me voy para adelante. Hola, ¿eh? Ok, por mí. Mingalabá. Mingalabá. Sí. No, vete en la cama ya y dale, ¡mua! ¡Vamos para allá! Y ahí está el Mingalabá, también lo puedes poner ahí en YouTube, Mingalabá, corto documental, y bueno, le aparece. Y bueno, en Birmania pasaron muchas cosas porque es un país que es fácil que te ocurren cosas, sobre todo con la gente es maravillosa. Y estaban todos de subidón. Y claro, yo dormía en tienda de campaña y pasaban cosas como, por ejemplo, que una vez quise dormir con mi tienda de campaña en un pueblo y resulta que el pueblo todavía estaba bajo los tentáculos de los militares y tenía influencia militar. Y primero fui a un templo budista a preguntar si podía dormir allí y el templo budista estaba a favor de los militares, porque hay templos budistas que están a favor de la democracia y otros que están a favor de los militares. Está como partido el país todavía. Entonces fui a un templo budista para decir si podía quedarme a dormir con ellos y me dijeron que no. Entonces yo me fui y después se ve que algún monje o algo llamó a alguien, porque cuando salí del templo en dirección al pueblo ya empezaba a haber gente que me estaba siguiendo en bicicleta, ¿no? Yo seguí caminando con intención de dormir por allí y paré en una tienda que estaba una señora vendiendo su comida, sus cosas. Y les dije que me estaban siguiendo estos señores, ¿no? Y que para evitar que me siguieran, si podía decirle a la señora de montar mi tienda en su parcela, en su jardín que tenía allá al lado de su tienda. Entonces la señora, que no hablaba inglés, llamó a la hija y la hija hizo la de traductora. Y la hija me dijo: en este país no hay libertad. Y a mí me dio mucha rabia y entonces yo me giré. Y a los hombres que me estaban siguiendo en bicicleta, que eran secretas posiblemente, de la policía, militar o algo así, pues yo le dije que viva la democracia. Y seguí caminando. Me despedí de la señora porque no quería meterla en lío y seguí caminando con mi mochila en dirección a la salida del pueblo para montar mi tienda de campaña. Entonces la gente que me estaba siguiendo porque no quería que yo... Querían observar a ver qué hacía, si iba a dormir con tienda de campaña por ahí o no. O sea, estaban observando a un turista que estaba pidiendo alojamiento en un templo y solo por eso ya era sospechoso y querían seguirme. Y así fue, me estaban siguiendo. Salí a la fuera del pueblo, era ya casi de noche y me encontré con un bar de música. Entré y le dije al dueño que me estaban siguiendo y que si podía quedarme aquí en el bar un buen rato hasta que se cansaran y que luego si podía dormir ahí en la playa con mi tienda. Y el señor del bar me dijo lo mismo, que él no quería problemas, que ese pueblo muy pequeñito, yo al día siguiente me iba, pero él se quedaba con toda la policía que se conocen de sobra. Entonces yo le dije: tío, no te preocupes, no te quiero perjudicar, entonces voy a salir y voy a montar mi tienda por ahí. Entonces cuando salí me encontré ya con los tíos que me seguían con la bicicleta, que ya habíamos discutido, ya le había dicho en la cara que iba la democracia, entonces ya la cosa estaba un poco tensa. Entonces cuando salí me encontré con un camión de la policía, unos militares y los de las bicicletas, o sea, ya le habían llamado ya. Y cuando salgo me encuentro que estoy detenido, que vienen a por mí, que no podía dormir en la playa, en ese pueblo, que tenía que abandonar el pueblo. Y entonces me llevaban en esa camioneta, hablando con ellos, ahí negociando, me llevaban en la camioneta para ir a dormir a un hotel. Y yo le decía: no, yo es que no duermo en hotel, no tengo dinero para dormir en hotel, yo duermo en tienda de campaña. Y soy libre, estamos en democracia, y yo puedo dormir en mi tienda de campaña donde quiera, como lo llevo haciendo en todo el viaje por el sudeste asiático. Y ellos decían que no podía dormir en tienda de campaña en ese pueblo, y que tenía que salir de la ciudad. Entonces, yo no quería muchos problemas, muchos líos, y tuve que aceptar. Me metieron en un camión y la parte de atrás del camión pues me acompañaron 3 o 4 policías y me sacaron de ese pueblo y no había manera y tuve que aceptarlo, tuve que decir que venga, pues ya está, pues. Entonces ellos me decían: aquí no te puedes quedar a dormir, si quieres te vas a la ciudad que hay aquí al lado. y tuve que, porque yo no iba al hotel. O sea, yo le dije, yo no voy a un hotel. O duermo en mi tienda de campaña o duermo en una o no duermo en un hotel. Y dice, bueno, pues vamos a llevarte a otra ciudad y allí te buscas la vida. Aquí en este pueblo no. Total, que de camino a la ciudad pararon en una estación de autobuses y me dijeron que mira, que en vez de ir a la ciudad esta, vamos a coger un autobús, tú te montas en el autobús, haces noche en el autobús, te pagamos el autobús y duermes en el autobús y abandonas nuestro pueblo. Y así salí de esa movidita con los policías militares. Ahí vamos, en un coche familiar. Pero allí no fue donde dieron luego un salvoconducto. Me dieron un... Bueno, cuando yo entré a Birmania, en Myanmar, vamos a hablar de Myanmar porque Birmania es el nombre antiguo que tenían los militares. Myanmar es el nombre que han puesto los nuevos de la democracia, quieren limpiar el pasado y por eso se llama Myanmar. Entonces mejor decir Myanmar. Y cuando yo entré a ese país, entré por la frontera de Tailandia por tierra, al pasar la frontera de Tailandia, pasé la aduana de Myanmar y allí conocí a unos policías que me enseñaron el pasaporte, cambié el dinero y me fui de la frontera y me puse a hacer autostop. Me paró un coche y a los 20 kilómetros de salir de la frontera había un control de los militares. Entonces los militares pararon el coche y se puso a hablar con el piloto, con el que me llevaba, el chofer. Y yo ya no entendía nada, pero yo intuía lo que estaba pasando. Entonces el militar le estaba diciendo al tipo que hace ese guiri, ese extranjero, que hace ahí ese turista contigo en el coche. Y el chaval le dijo, pues estaba ahí haciendo tostó, estaba buscándose la manera de salir de ahí, y yo le he parado y dice, no, ese turista tiene que ir con los turistas en autobús, así que vuelve a la frontera y llévatelo. Y yo le dije al chaval, después de la conversación más o menos, le dije, mira, tú sigue tu camino. Yo me quedo aquí, me enfrento al policía este y yo me quedo aquí haciendo tostó. Tú sigue, tú no vuelvas a la frontera. No, yo tengo que volver porque es que estaba como atemorizado. Yo tengo que volver porque me lo ha dicho y no me importa. Hacemos los 20 kilómetros, volvemos a la frontera y yo te dejo allí. Total, que me tuvo que llevar a la frontera. Volví a la frontera y me fui directo a la aduana, a la policía de inmigración con la que hice... La policía aduanera que hice el visado y cambié el dinero. Y entonces fui allí y le dije, oye, mira lo que me ha pasado. Yo viajo en autostop y he llegado allí y la policía militar me ha dicho que no puedo seguir. Y entonces el policía me dice, ¿cómo? No te preocupes, te voy a firmar un papel ahora mismo. Y el tío decía que los turistas, él estaba a favor de la democracia. Todas esas putas se notaban en el país. Todavía estaban ahí muchos... aguantando la dictadura y otros que no. Entonces los que no te ayudaban. Y este policía era pro democracia y el tío dijo, pues no te preocupes, yo te voy a firmar un papel y tú como turista, como ciudadano español que tiene el visado en todo en regla, tienes todo el derecho de hacer el autostop en todo el territorio birmano. Entonces me firmó un papel, le puse un sello, el papel estaba escrito a mano en un folio, ese era el documento, pero el sello era el que valía, y cuando me dio ese papel, yo me fui otra vez a autostop, llegué a la policía militar, le enseñé el papel y no hubo ningún problema. O sea, ya a partir de ahí pude hacer autostop por toda Birmania, todo Myanmar. Ya ves, abriendo camino ahí en autostop. Bueno, sí, sería de los primeros que hago autostop ahí, que hacía autostop en Myanmar. No estaba muy acostumbrado a eso. Entonces, ya te digo, verme en la carretera haciendo todo esto era como un grito de libertad. Era como, wow, mira este haciendo lo que le da la gana, pues vamos a ayudarle. lleva todo el mundo pintado como quiere. Parecen los carnavales, una tribu. Y es súper normal. Yo voy así y nadie se ríe y nadie me mira raro. De hecho, han vuelto los militares ahora, creo. Sí. Y bueno, hay una movida porque en Cáceres quieren construir un Buda de 40 metros, chapado en jade de allí de Myanmar y tal y que cual. Entonces, pues han tenido que quedar con los militares y con los budistas pro militares, pues para negociar ahí cómo se traen para acá, para Cáceres, el... ¿En Cáceres? En Cáceres quieren hacerlo un centro budista de peregrinación, que venga toda gente del mundo a ver el Buda grande este que van a hacer allí. Vale, vale. ¿Y tienen, están teniendo problemas con los militares? Claro, más que problemas es que les da igual la movida esa que quieren hacer y les da igual negociar con los militares, con los budistas pro-militares o con quien sea. Lo importante es sacar el proyecto adelante y convertir eso en un referente budista. Es un poco marciana la historia de los budistas, pero sí, están muy relacionadas con pues también no sé cómo está en Birmania el budismo, pero aquí está también ese lado oscuro de, pues hay de los negocios, de los centros de los viajes, de los centros de meditación, ahí hay una parte bastante oscura. Vale, si no, yo el tiempo que estuve, yo estuve un mes allí en Myanmar y yo me empapé de todo un poco. Vi que pasaba por allí porque cuando yo iba a pedir alojamiento a templos budistas allí en Myanmar, cuando me recibía un templo que era pro democracia, me trataban genial, me daban una habitación, una cama, me daban comida, me atendían muy bien. Y en cambio en los templos budistas que estaban a favor de la dictadura militar, el trato era pues muy... muy frío, no había trato, directamente no había trato, ni siquiera para una conversación, no era como no, aquí no. Y esos budistas en el norte del país estaban creando una guerra contra los musulmanes y hubo enfrentamientos y un odio ahí del budismo hacia el musulmán en el norte, ahí cerca de Bangladesh, la frontera, y discriminación, asesinatos, expulsiones, una cosa muy, muy seria. Y los budistas, los monjes budistas así más conservadores, estaban ahí, a favor de los militares y con odio hacia los musulmanes. Entonces, esa parte budista no tiene nada que ver con Camboya, Tailandia, con Laos. Es ahí un budismo militar, una cosa oscura, y lo triste de todo que la democracia estaba ganando terreno y de pronto los militares no tuvieron buen perder y han tomado el país y las noticias ya no sacan nada. Pero ahí la gente se echó a la calle porque no querían paso atrás. Y hubo manifestaciones, muertes, altercados, hubo una guerra campal gorda y no sé cómo estará ahora la situación, pero triste que los militares vuelvan a entrar ahí y no haya un apoyo internacional. Porque hay un pueblo ahí que tiene ganas de evolucionar y de salir de ese pozo. Sí, pero que es extraño, ¿no? Ese tipo de budismo así tan militar no existe, ¿no? Existen gente más pro gobierno, rollo en Tailandia y cosas así, pero no pro militares, ¿no? Bueno, no exactamente pro militares, pero se cogen de la mano, como aquí la iglesia y el ejército, eso está ahí. El poder es el poder. Entonces los budistas quieren su poder como los militares, están ahí cogidos de la mano. Y no quieren musulmanes, no quieren etnias, no quieren religiones que no sean otras. Entonces había una jugareta muy fea en el norte del país cuando estaba por allí. Y ahora supongo que también existirá eso. Pues muy bueno, y todo esto, yo creo que ya podemos hablar de tu libro. Esto está en tu libro, ¿no? Bueno, la parte de Myanmar no, pero el libro que yo escribí fue de un viaje del 2012 que me venía de Mongolia hacia España en autostop y atravesé la ruta de la seda. Entonces hubo países musulmanes y de Oriente Medio como Irán y Afganistán que también son interesantísimos, ¿no? De sentirlo, vivirlo y experimentar con su gente. Y sí, pasaron también unas cuantas movidas ahí para contarlo, claro. Sí, todo eso en el libro se titula así, ¿no? El sol de la seda. El sol de la seda, que es un libro guapísimo que tenemos aquí delante. Que bueno, ahora mismo no lo pueden conseguir, pero hay que estar pendientes porque cuando puedas, si tengas así o te venga bien, pues sacarás la próxima edición, ¿no? Que ya van dos o tres veces ahí a poquitos, va sacando y se van vendiendo todos, ¿no? Porque que la verdad es que está guapísimo. No solo las historias que cuentas, sino que las fotografías. Aquí te has pegado un curro de recopilar, de escribir y de editar, ¿no? Porque no es muy normal ver un libro, ver dos tomos con un libro de viajes con tantas fotografías. Sí, tiene 986 fotografías a color, entonces lo que le hace peculiar a este libro. Son dos volúmenes porque la cantidad de fotografías hizo que tuviera que hacer dos libros y el libro, pues, esta autoedición yo me lo como, contrato una editorial que me dio una maqueta y tienen una imprenta, entonces yo les pago los libros y ellos me los mandan a casa. Entonces la primera tirada ya se han vendido todos y ahora cuando vuelva a Málaga en octubre volveré a pedir otra y buscaré más libros y volveré a venderlo. Entonces una vez que los tenga, pues ya la única manera de conseguirlo sería a través de mí y yo mandarlo. ¿Cómo te pueden localizar? ¿A través del Facebook, el correo? Pues ¿cómo? Por Facebook o Instagram. El Facebook es Pablo Berenguer Palma. Pablo Berenguer Palma. Y luego Instagram, Goyum Dum Dum. Y ahí, pues, por mensaje, pues, ahí me puede contactar. Y nada, el libro tiene eso, pues, 9 meses de experiencia con tienda de campaña, autostop, atravesando el centro de Asia, desde Mongolia. Bueno, empezó por Tailandia, Laos, China, luego Mongolia, luego el norte de China, Xinjiang, que es la China musulmana, Tayikistán, Kirguistán, Afganistán. Y nada, mucha experiencia con la gente, el autostop con la hospitalidad de la gente, quedándome en sus casas. Hubo movidas con militares, en algunas aduanas con corruptos. Pues lo que te puede pasar tú solo por ahí atravesando el centro de Asia con una mochililla haciendo autostop, pues ocurren mil cosas que luego fue un placer escribirla y ahora compartirla y publicarla. Entonces ahí, porque no había muchos más mochileros ni turistas ni nada parecido por allí, ¿o qué? Sí había, pero muy poquitos, escasos. No era una India o Tailandia, no, era sitios remotos que de vez en cuando encontraba alguno, pero muy pocos. Entonces, cuando hay sitios así por zonas rurales que no hay nada de turismo, pues te ocurren cosas maravillosas con la gente, es súper encantadora. Te ayudan, se alegran de que compartas una noche con ellos en su casa, te tratan como un hijo más, no te falta de comer, no te falta de nada. Y entonces eso es una magia, eso es un intercambio humano que te deja secuelas muy bonitas para toda la vida. Y eso es lo que falta hace, ¿no? El tener esa experiencia, y yo las quise contar porque eso ocurre en el mundo todavía y hay mucha gente por ahí muy bonita que viven al día, viven en la naturaleza, viven con muy poquito, con lo básico, con condiciones duras, pero no les incomoda. Condiciones duras comparadas con nuestro nivel de vida cómodo de Europa, ¿no? Pero allí te sorprende. Entonces son lesiones de vida que te dan y tú te empiezas a quitar capas de tontería de tu cuerpo y vives más en humildad, con lo justo y a saber valorar lo fundamental, a no querer mucho material. A no, es una enseñanza en mayúsculas. Y el vivir esa libertad, libertad de estar haciendo lo que te gusta, con poquito dinero y con una tienda de campaña que es tu casa y con una mochila, con dos pantalones, dos camisas, con lo justo para vivir, y se vivía al máximo, con lo mínimo vivía al máximo. Y sobre todo eso, ¿no? Encontrar prácticamente todo. Cosas buenas, ¿no? Alguna cosa rara, mínima, que te ocurre por ahí negativa, pero la mayoría todo positivo. Y mira que atraviesas países y recorres kilómetros y te expones, ¿no? Sí, claro. Te pasan cosas, pero siempre me han pasado cosas con la parte burocrática, sistemática, ¿no? Sí, fronteras o militares o algunas prohibiciones. bueno, alguna vez me pasó una vez que me robaron también, pero en pocas ocasiones. No, en general la gente es maravillosa, la gente va a ayudarte, hay un corazón muy bueno, hay un intercambio. Parecía que la persona que tenía que ayudarme aparecía en el momento por arte de magia, justo en el momento que te hacía falta ayuda aparecía alguien. Eso era una magia, una conexión que te sorprendía mucho en el viaje. Y en general la gente que hay por ahí por el mundo repartida es maravillosa y está para ayudarte. Nos quieren vender que no, nos quieren meter miedo. Pero no, Irán es un país fascinante, Afganistán es un país fascinante. De hecho, me estoy acordando, es eso que dices que te robaron, tuviste que ir a la embajada española y allí precisamente no te trataron tan bien como todo esto que dices, ¿no? La gente fantástica, el país increíble, pero la embajada española, para que se sepa un poco qué ocurrió cuando tú fuiste a pedir el pasaporte a la embajada de España en Irán. Pues fue un portazo. Yo venía de que eso fue casi al final del viaje, bueno, en medio del viaje, después de 9 meses de viaje, de estar recorriendo mogollón de sitios bonitos, experiencias buenas, y con muchísimas familias que te abren las puertas de sus casas, mucha hospitalidad, mucha acogida, mucho calor humano, y después de toda esa experiencia, todo ese cúmulo de cosas bonitas con la gente, llegas, te roban, pierdes tu mochila, pierdes el pasaporte y quieres ir a la embajada española a solicitar otro, a pedir ayuda, y resulta que cuando llego allí me dicen que no es tan fácil, que estás en Irán, que la burocracia aquí es muy difícil y que no es fácil conseguir el pasaporte, y eran todo pegas. Era como después de tanta gente, tantas familias que me abrían sus casas, de pronto voy a la casa de mi país, a mis paisanos, y me cierran la puerta, no me abren, me hablan desde la ventanilla, digamos. Entonces digo, uy, qué frío, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la calidad humana? ¿Dónde está? ¿En qué terreno se encuentra? Y en este caso yo no la encontré con el embajador español. Digamos que la embajada no se hacía responsable de mí, no quería ayudarme en caso de que tuviera algún problema con la policía o burocracia iraní. Y todo eso también era una época, así que era una época un poco conflictiva, es cierto, ¿no? Por allí andaban militares, estaban los americanos por allí entrando también, ¿no? Había... Bueno, conflictiva no tanto, porque ya había... sí, a su manera sí. O sea, el gobierno iraní es fundamentalista islámico, lleno de ayatolá, y con amenazas de Estados Unidos desde hace 40 años, ¿no? Eso es un gobierno con miedo y con a la defensiva y atento, alerta ante cualquier amenaza cultural o económica de Estados Unidos e Israel, ¿no? Incluso Europa. O sea, eso, Irán es como un país acorazado ante la presión del mundo entero, vamos. Entonces ellos tienen ahí todo el control del país, quiere controlar a la gente, no quiere que la gente esté a favor de Estados Unidos o se influencien. es una película muy gorda la que hay ahí en Irán, ¿no? Entonces la policía de Irán y la burocracia de Teherán es anti-europea, eso se notaba, es anti-cristiana, es como... no tenemos nada que ver con esta gente. Estos están locos, esta gente que van en bikini a la playa, esta gente que van por ahí desmelenados, estos que se drogan. O sea, tienen una visión de Europa como locos y quieren proteger a su país de esos locos, ¿no? Desde su visión. Entonces... Su visión antiimperialista. Antiimperialista total, que la comparte muchísima gente como la puedo compartir yo. Pero ahí luego somete un pueblo y claro, se mezcla con el Corán y se mezclan muchas cosas, ¿no? Y sí, tú puedes ver pintadas enormes los edificios en las calles de Teherán, de abajo el imperio yanqui, y se ven murales de bandera estadounidense ardiendo. O sea, no, lo que, o sea, eso se ve en los edificios de las calles de Teherán. ¿Sabes? Lo que hace aquí cualquier gamberro grafitero, eso lo hace el gobierno iraní. Contratar artistas para que pinten murales de 50 metros, toda una fachada de un edificio, y se ven banderas de Estados Unidos y de Irán ardiendo, y la imagen del Khomeini y los mártires de la guerra de Irak-Irak. O sea, su propaganda política es muy, muy, muy radical en público, ahí en las fachadas. Esto está al orden del día. Y la gente también es antiamericana, es anti-yanqui, antiimperialista, ¿no? La gente normal. Sí, y anti-Corán y anti-Yihad. Claro, de todo. Y quiere libertad, como todo el mundo. Claro. Entonces, los gobernantes ayatolá ven una amenaza, el tema de la influencia estadounidense. Y ellos están obligando a las chicas a llevar el velo negro, conservadurismo radical islámico. O sea, ellos quieren ahí conservar y hacer conservar en el miedo, ¿no? Y en la cultura del Corán desde su ojo, desde su punto de vista. Sí, es como un poco extraño toda esa parte, ¿no? Como la punta de lanza que abre el camino del capitalismo y del liberalismo en estos países viene de la mano de la cultura y de la libertad, ¿no? Y se entra por ahí y luego enseguida llega el McDonald's y las grandes corporaciones y toman el control del país. Claro, eso hay mucho miedo a eso. O sea, McDonald's no te va a encontrar, ni un cartel de donuts. Pero... la influencia está y eso no para y no ya no es por la política, ya es por todo, por allí tienen un canal de YouTube, está bloqueado, pero los iraníes buscan la manera de entrar, tienen internet, no está facilitado, pero la gente lo piratea y entra, ¿no? La juventud, porque por si es por allá otro lado, no quieren que sepan nada de lo que pasa por el mundo. Y el problema ahora de lo que está pasando con las chicas iraníes y la revuelta de Irán ahora mismo es que el gobierno ya se lo toma como una amenaza, como, Dios, esto es un punto débil para nosotros, porque perdemos, vamos a ir perdiendo. Si ellos ganan en libertad, nosotros vamos a perder. Y el mundo entero ahora está señalando a Irán como un país de dictador que oprime y que obliga al pueblo a llevar yihad. Entonces ya no lo ven como un grito de libertad que pide el pueblo, sino como un grito de amenaza de los países capitalistas de alrededor. Y ahí no se va a entender bien el pueblo con los ayatolás. Claro. Me estaba acordando también de la película esta de Nadie habla de gatos persas, que también es muy bonita, habla de Irán antes justo de la revolución y cómo eso, cómo ya se empezaba a abrir un poco y cómo todo cambió otra vez a la oscuridad esta de fundamentalista, que da igual que sea, aquí también tenemos fundamentalismo católico, el franquismo en realidad era eso, fundamentalismo católico, y todavía vivimos las secuelas bastante al día. Pero bueno, salvo esas cosillas, el trato diario, o sea, realmente sí que es eso, que te asustan, que Irán, que la guerra, que está todo fatal, que no sé qué, pero tú te estabas solo y con un montón de gente tratando y la gente encantadora, ¿no? Sí, no, en Irán encantadora, a mí me pasaron cosas con ellos magníficas. A mí un camionero, después de 8 horas haciendo tostos, cuando me dejó, me dice, ¿qué te hace falta? ¿Quieres dinero? O sea, aparte de que te lleva 8 horas... te quiere pagar. Luego otra vez iba a un mercadillo a comprar y no me cobraban por comprarle verdura. Y me decían, cuando vuelva a España habla bien de nosotros. Solo te digo eso. Y luego pues más detalles, muchísimos detalles con los iraníes. Súper hospitalarios, súper majos. quieren ver gente por su país, paseando por allí, quieren que conozcan el país, porque son gente hospitalaria y quieren turistas, quieren gente que los vea y con intercambio. Y a mí nunca me pasó nada con ellos, no, salvo que me robaron unos chavalillos, pero porque, bueno, pensaban que tenían dinero o algo y me robaron la mochila pensando que llevaría un portátil, una cámara de foto grande, no sé. Y fue unos chavalillos ahí tontamente que no tiene nada que ver con el país en general. Pero es una sola vez después de miles de kilómetros y decenas de sitios y de gentes diferentes y la mochila por ahí por medio y nadie se le ocurrió tocar nada nunca en ningún sitio. No, sin problema, no. No, la gente tiene una actitud así de... O sea... Que la gente no, buena, vamos, que tenemos aquí la idea, si ves la tele te crees que todo el mundo es malo, que te van a atacar, que van a salir a la calle y te van a atacar con lo que sea. Pero cuando sales un poquito y te mueves y vas a sitios que, sobre todo cuanto menos llega la carretera, ¿no? Cuanto menos llega el imperialismo, mejor es la gente, ¿no? Ya, sino y sobre todo la gente rural. Los del campo, en la ciudad ya pasan más cosas, hay más miedo, más desconfianza, ahí ocurre de todo. Pero en los pueblillos y la aldea en las zonas rurales, la gente encantadora. Ben merdivenleri destekle çıkıyorum. Merdiven yalnız çıkılmaz ne bakıyorum. Kafaya mı takıyorsun? Takma lan yakıyorum. Gelmişi geçmişi şimdi yaşıyorum. Sen kimleri bekliyorsan gelmeyecek. Çekip gidenler de geride dönmeyecek. Hasta olduğun kız seni de öpmeyecek. Egosuyla evlenenin evi de çöp ve böcek. Fark etmesen izlemesen keşke görsen. Photoshoplu profil resimlerinde görkem. Kılsız kızlar sanıyor kendilerini manken. Chez Rouge ve Rumel yok onda dantel. Yok matem yatacağız kalkacağız diyor popçu. İddia girdi futbola yok kral topçu. Müslüm baba Neşet baba cennete göçtü. Bir gülsen yeter bana gece çöktü. Bir taraf siyah olur bir taraf beyaz. Bir tarafta düğün var bir tarafta yaz. Ay ay ay ay ay ay ay. Bir taraf siyah olur bir taraf beyaz. Bir tarafta düğün var bir tarafta yaz. Ay ay ay ay ay ay ay ay. Hasta yatağımın arkadaşı dört duvar ve internet. Sosyal medya pislik kapat hesabı çizgi çek. Manyak dolu sapık dolu pislik kokusu da bol. Freestyle rap yarışını izledim kavga var rap yok. TV'de mutlu son haberlerde biber gazı. Soktuğumun tipisi ne kışı sever ne de yazı. Dünya egzoz gazı petrol için savaş var. Legal kumar okey batak çekilir tombalalar. Lambadalar makarinalara bitti geldi Harlem Shake. Asgari ücret maaşında AVM'lerde resim çek. Sen değilsin biliyorsun değil mi holding dizi patronu. Aşık olduğum kahraman kiralık araba tutkunu. Yaparlar vurgunu ciğerlerini sökerek. Yapmadım sevgilimle ayrıldım alnını öperek. Yazdım duvara elveda bahar kokusu saçların. Sen ben kadar ağlama mutlu olsun yaşların. Bir taraf siyah olur bir taraf beyaz. Bir tarafta düğün var bir tarafta yaz. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Bir taraf siyah olur bir taraf beyaz. Bir tarafta düğün var bir tarafta yaz. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ben Yener Çevik, bu da Grup Edyan'ın canlı kaydı. Herkese selam, sevgi ve barış. Eyvallah. Luego también en... ¿Y China qué tal? En China también me te pasó una curiosa en la estación de autobuses, ¿no? Bueno, en China... Bueno, llegué a una estación de autobuses y... Era tarde y quería coger otro tren, pero no había, entonces tuve que hacer la noche allí y dentro de la estación de autobuses no se podía dormir. Entonces lo que hice fue salirme fuera y al salir fuera había como una zona porticada así que tenía una techumbre, unas columnas, unas escaleritas que bajaban. Y había ahí un montón de gente dentro y fuera de ese pórtico. Y era las 10:30 de la noche. Digo, uy, cuánta gente aquí. Y estaban todos sentados con una unas telas, así haciendo su picnic, comiendo, cenando. Y digo, wow, ¿cuánta gente va a dormir aquí? Pues yo aquí me quedo a dormir con todos. Y ahí me preparé para dormir, pero de pronto empezaron a levantarse todos y se fueron para dentro de la estación porque su tren salía, no era el mío, era un tren que era otro destino que salía a esa hora, entonces toda esa gente estaban ahí esperando el tren fuera y de pronto se van. Y yo me quedé allí y me quedé en el pórtico con más gente, pero la gente que estaba allí eran vagabundos chinos que estaban allí con sus cartones de vino. Al lado tenía una señora allí con su comidilla, que se veía que vivía en la calle. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a dormir aquí. Y ya que esta gente duerme aquí, pues yo tampoco tengo casa, pues duermo aquí. Me uno y allí puse mi esterilla, me saco a dormir. Y unos chinos que estaban al lado mía empezaron a verme y a curiosear, querían conocerme. Estaban ahí con su cartón de vino, su rollo. Y yo le dije que era español y ellos me hacían como señas, así como me decían, bol, bol. Y yo no sabía lo que decía, pero al final resultaba que era bull, bull. Que era toro, toro en inglés. Entonces ellos me querían hablar como, wow, España, los toros. Y claro, ya les caí bien y me quedé ahí con ellos. Y cuando estaba ya tumbado así para dormirme, todo el mundo allí ya preparado, pues empezaban a oírse ruido a lo lejos y se veía, venía así como un montón de policías con la porra echando a la gente de mala manera. Y yo lo estaba viendo y cada vez estaba más cerca, cada vez estaba más cerca, más gente que se estaba levantando, que se iban. La gente no hacía resistencia, antes de que llegara la policía ya estaban cogiendo sus cosas y largándose. Entonces a mí no me gustó la imagen y claro, vi la reacción de la policía, porque la policía china es muy represora y China también tiene patera, con el gobierno que tienen allí y cómo actúan con los chinos dentro del país. Entonces yo vi la policía y no me gustó nada. Y cuando llegaron a mi sitio, los chinos que estaban al lado mío ya se estaban yendo. O sea, yo me quedé solo, totalmente solo. Y cuando llegaron el grupito de chinos, los primeros policías estos con la porra, al llegar a mí, yo estaba metido en el saco de dormir, con mi almohada llena de como la funda del saco, con ropa, tenía las botas al lado. A mí me costaba un rato prepararme para salir, recoger todo para salir. Entonces yo esperé a ver a los policías a ver qué pasaba, y yo como no hablaba su idioma, me hice el tonto un poco, y cuando llegaron, ellos estaban así con la porra, yo sabía claramente que me querían echar de allí, y yo les dije en español, tranquilo, tranquilo, que voy recogiendo, tranquilo, tranquilo. Entonces el chino al verme, no insistió. Dice, bueno, este ahora recoge y se va. Entonces los policías se fueron, pero venían más al fondo, porque eran como cuatro patrullas ahí peinando la zona. Entonces los primeros se fueron y dije, uy, pues voy a hacer luego lo siguiente. Entonces cada vez que pasaban los chinos, yo me hacía el tonto y yo decía, ahora voy. Entonces lo pasaron todas las policías, yo me quedé solo, los policías se fue. Y dije, ¿esto qué es? No me han dicho ni mu. Pues yo me quedo aquí. Y cuando me quedé, pues ya dije, pues yo me quedo aquí a dormir, tal, pim, pam. Y resulta que a la media hora empiezan a llegar todos los vagabundos de nuevo. Mis colegas, los que estaban al lado, la señora, los del fondo. Digo, ¿y esto? Y ya ahí hablando un poquillo, más o menos me enteré, o yo pude intuir que esa policía estaban dando un repaso a toda la gente, porque cerraba la estación de tren y querían tener aquello limpio. Entonces los mismos vagabundos se sabían la jugada. Entonces ellos se iban, no ponían resistencia, porque sabían que en media hora volvían y dormían allí. Entonces eso es lo que pasó. Y cuando volvieron los chinos, a mí me trataban como si fuera un héroe. Me cogían allí, ¡ah, oh, le has plantado cara a la policía! Porque has resistido con el de ahora voy. La técnica de ahora voy. Y ya me trataba súper bien, entonces yo estaba allí ya súper a gusto, ya como, bueno, estoy aquí protegido, aquí vamos a dormir a gusto, y nada, ya pude dormir. Y a las 6 de la mañana, pues la misma jugada, empezó la policía otra vez a dar un repaso, porque abrió la estación de tren y querían aquello limpio. Entonces a las 6 de la mañana ya no había manera de resistir, ya me levanté, cogí las cosas, medio dormido, me fui a la acera de enfrente, y allí debajo de un toldo de una tienda dormí lo que me quedaba de sueño. Y en China dices que es la policía bastante represora, pero aún así pudiste viajar tranquilamente. Sí, porque yo estaba en zonas rurales que no había apenas policía, pero si viajas por ciudades o pues sí, que hay mucha policía, pues sí, sí, no. Es cañera, la policía. El autóctono funcionaba muy bien, el carácter chino, había gente muy baja, pero también mucha desconfianza. En la parte de la costa este, donde está toda la civilización china, porque el resto es Tíbet, Xinjiang, Inner Mongolia, todo eso no es China, eso es una invasión china en etnias que han vivido toda la vida ahí, en el centro de Asia. Pues Tíbet podría ser otro país, Xinjiang podría ser otro país, Inner Mongolia podría ser otro país. O sea, la mitad de China es invasión de la dinastía Han, que son los chinos que viven en Shanghái, en Hong Kong, en Pekín, Beijing, toda esa costa. Ahí está toda la masificación, toda la superpoblación china está ahí metida. El resto es continente y está medio desértico. Y ahí es donde se concentra el poder económico y político, y sobre otras zonas, como dices, que no serían chinas, que serían otras etnias súper super grandes, ¿no? Sí, no, están allí, la etnia tibet está allí, los tibetanos viven allí y más o menos conservan su cultura, pero la parte económica y financiera, las minas, todos los recursos económicos de China. Invasión total en China, lo que ocurrió ahí. Sí, ha dado muchas vueltas durante los siglos, ¿no? Y ahora se ha quedado así. Bueno, pues no sé si quieres contar algo más, sobre todo del libro. Nos hemos centrado un poco en Irán y en China, pero hay muchos más países y en cada país una historia diferente, ¿no? Claro, claro. O sea, son mundos que si es todo Asia, que parece todo lo mismo, pero ni muchísimo menos, ¿no? Son culturas, cada uno vive de unos del mar, otros del río, otros de la montaña. Claro, eso son, bueno, han sido varios viajes, cada viaje de un año y 8 países, entonces ocurre de todo, normal que haya historias que contar, te ocurre muchísimas cosas y la mayoría bonitas. Muchas sonrisas, ¿no? Enriquecedoras, sí, yo aparte iba con mis malabares, entonces ofrecía un poquillo. Si ellos me daban alojamiento y comida, pues yo hacía mi circo y mi espectáculo así gratuito a niños que no hayan visto nunca un circo malabarista, y eso era mi intercambio. Siempre está bien llevar algo que ofrecer, o trucos con una baraja de cartas, o un dibujo, o les regalas fotos, lo que puedas, algo así que no te ocupe mucho y le hagas feliz un ratillo a ellos y a ti. Pues muy bien. Pues vamos despidiendo. Muchas gracias, Goyun. Hombre, ya... a ti, hemos hablado de mi libro. Y seguiremos hablando, sí, otro día que nos contamos más historias, porque nos has contado así algunas y por encima, pero tienes un montón más de historias. Pues hasta la semana que viene. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Fire! No, no, no.